sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales. Cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James, o antes Manuela. Mañana es tarde y el tiempo apremia. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina, al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio, 102.9 de FM, desde la Ciudad de México. Pues bien, hoy, primero de septiembre del año 2023, hemos preparado y grabado este programa con el tema Historia de mujeres. Y para ello nos vamos a basar en el libro de la periodista y escritora española Rosa Montero, que precisamente se titula así, Historia de mujeres. Y luego también les vamos a compartir poesía de Laura Riding y vamos a terminar con una interesante reflexión de Javier Hernández Alpizar. Caminos de concreto por todas partes. Y por supuesto, también tendremos música. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio y vamos a empezar precisamente hablando del libro Historia de mujeres de Rosa Montero, que aborda la vida de 16 mujeres poco convencionales, extraordinarias, fascinantes, pues que dejaron huella en la historia mundial. Pues bien, bienvenidos y bienvenidas. Y continuamos hablando de este libro Historia de Mujeres de la escritora y periodista Rosa Montero. Un libro que salió a la luz en 1995 y que reúne 16 biografías breves de mujeres poco comunes y fascinantes como las describe Rosa Montero. Esas mujeres son Agatha Christie, Mary Wollstonecraft, Zenobia Camprubi, Simone de Beauvoir, Ottoline Morrell, Alma Mahler, María de la O. Lejárraga, Laura Reading, George Sand, Isabel Everhart, Frida Kahlo, Aurora y Hildegard Rodríguez, Margaret Mead, Camille Claudel, las hermanas Bronte. Y bueno, Rosa Montero califica a estas mujeres o las describe como mujeres extraordinarias que bordean la locura. No quiere decir que estén locas, sino que en esa azarosa vida y época que les tocó vivir, sin duda sí, bordearon la locura. Mujeres que muchas de ellas abandonaron la comodidad, entrecomillado, de seguir las normas y costumbres convencionales, lo que se esperaba de ellas por ser mujeres. Como una buena escritora, Rosa Montero reconoce el valor de la escritura. Y muchas de estas mujeres destacaron como escritoras, como pensadoras, como Agatha Christie, Simone de Beauvoir, las hermanas Bronte o María Wollstonecraft. Se les reconoce su talento hasta el día de hoy, pero también hay que reconocer que para muchas mujeres en su época la educación estaba negada y osaron estudiar, tener sus propias ideas y cuestionar el orden establecido. Pero además, Rosa Montero reconoce el valor liberador, creativo y sanador de la escritura y que muchas mujeres y que a muchas mujeres ayudó no solo a liberar su talento al escribir, sino también a dejarnos un legado de vida por medio de sus autobiografías que nos dan a conocer las costumbres y normas patriarcales de su época y los desafíos y miedos que tuvieron que enfrentar. Estas mujeres se rebelaron al statu quo. También este libro nos revela el ocultamiento u opacidad en la que vivieron muchas mujeres, entre ellas Zenobia Camprubi o Camille Claudel. Él, el esposo o el amante, era el talentoso, el que figuraba. Sin embargo, ellas también tenían su talento, su obra. Y con este libro, pues brillan ellas con luz propia, se les reconoce, se dispersa esa cortinilla de humo del sistema patriarcal que las quiso ocultar. De parte de la autora, pues hay una mirada comprensiva, de admiración, juzgadora a veces, de rechazo también y a veces hasta de incredulidad. Bien, en el libro Nosotras, Historia de Mujeres y Algo Más, que nos permite ver pues algunas páginas, pues nos da a conocer una nueva mirada luego de esa primera edición de 1995. La autora Rosa Montero reflexiona que en ese entonces el género de las biografías no estaba muy de moda y que, bueno, cuando sale su libro, bueno, pues inspira a otras mujeres a escribir biografías de mujeres y sobre todo a rescatar de la oscuridad muchas mujeres que permanecían en la sombra. Y también reconoce que muchas de estas mujeres, sus biografías fueron borradas de los anales por el machismo de los cronistas. Bien, en la parte del libro que se titula La vida invisible y que comienza así el libro de 1995, la autora se pregunta y menciona que desde hace un par de siglos los humanos hemos empezado a cuestionarnos por qué las sociedades diferenciaban de tal modo a hombres y mujeres en cuanto a jerarquía y funciones. Y se pregunta, ¿cómo se establecieron las jerarquías? ¿Cuándo sucedió? ¿Y si siempre fue así? Y menciona que hay diversas teorías y bueno, pues una de ellas conocida pues es la de Engels y la autora se refiere a esta parte como la siguiente. Ella escribe, Engels sostenía que la supeditación de la mujer se originó al mismo tiempo que la propiedad privada y la familia, cuando los humanos dejaron de ser nómadas y se asentaron en poblados de agricultores. El hombre, dice Engels, necesitaba asegurarse unos hijos propios a los que pasar sus posesiones y de ahí que controlara a la mujer. A mí se me ocurre que tal vez el don procreador de las hembras asustara demasiado a los varones, sobre todo cuando se convirtieron en campesinos. Antes, en la vida errante y cazadora, el valor de ambos sexos estaba claramente establecido. Ellas parían, amamantaban, criaban. Ellos cazaban, defendían. Funciones intercambiables en su valor, fundamentales. Pero después, en la vida agrícola, ¿qué hacían los hombres de específico? Las mujeres podían cuidar la tierra igual que ellos o quizá desde un punto de vista mágico aún mejor, porque la fertilidad era su reino, su dominio. Sí, resulta razonable pensar que debían de verlas demasiado poderosas. Tal vez el afán masculino de control haya nacido de este miedo y de la ventaja de ser más fuertes físicamente. Pues bien, esta es la reflexión que nos comparte en estas primeras páginas Rosa Montero y de hecho menciona que el recelo hacia el poder de las mujeres pues es palpable desde los primeros mitos de nuestra cultura en los relatos de la creación. Por ejemplo, desde que Eva dio a Adán a comer la manzana y bueno, pues desde ahí cayó la humanidad en desgracia. O desde que el mito de Pandora, desde el momento que abre por curiosidad el ánfora que para colmo estaba llena de desgracias y que se esparcieron por la humanidad, o el mito de Lilith, que en la tradición judía fue la primera mujer antes que Eva. Y que, bueno, esta mujer Lilith se rebeló desde ese entonces. Y menciona a Rosa Montero que para ella, pues bueno, fue la primera feminista. Pues bien, menciona Rosa Montero que las mujeres han sido seres de segunda durante milenios, incluso antes de nacer, cuando muchas mujeres pues han sido abortadas y donde pues se deseaba más a los hombres, a los varones, y ya desde ahí pues ya fueron relegadas y despreciadas. Así empieza estas primeras páginas y bueno, siguen más reflexiones, más historias sobre mujeres a través de la historia. Pero bueno, nos vamos a saltar algunas páginas y de aquí, bueno, les vamos a compartir pues ya la última parte de esta parte que se llama La vida invisible. Y vamos a empezar con lo siguiente, a compartirles estas últimas páginas que nos comparte la editorial y que escribe Rosa Montero. Y bueno, pues nos vamos a saltar algunas páginas para ir al final de esta parte de La vida invisible, donde, bueno, se va a referir ya a las 16 vidas de estas mujeres que menciona en su libro Historia de Mujeres. Y bien, les voy a compartir y a leer lo que dice sobre ellas. Dice lo siguiente: tras la insipidez de nuestra amnesia colectiva, pues, se oculta un abigarrado paisaje de mujeres extraordinarias, algunas admirables, otras infames. Todas ellas tienen en común una traición, una huida, una conquista. Traicionaron las expectativas que la sociedad depositaba en ellas. Huyeron de sus limitados destinos femeninos. Conquistaron la libertad personal. Hay que tener en cuenta que, en la mayoría de los casos y durante milenios, el ser mujer implicaba no tener acceso a la educación y ni tan siquiera a una mínima libertad de movimientos, salir sola a la calle o viajar sola. El hecho de que las mujeres puedan haber tenido que superar enormes obstáculos para alcanzar incluso un éxito moderado no las pone a la par con Donald Trump o Nelson Rockefeller, dice sabiamente Linda Wagner-Martin, autora del libro Telling Women's Lives, Contando Vida de Mujeres. Ahora bien, por encima de ese trasfondo común, cada vida es tan rica y tan diversa como lo son todas. Hombres y mujeres compartimos en el sustrato profundo la misma humanidad básica. Siempre he tenido una gran afición por las biografías, autobiografías, colecciones epistolares y diarios, sobre todo de personajes tanto masculinos como femeninos del mundo de las letras. De esa pasión antigua nació la serie de artículos que este libro recoge, 16 retratos de mujeres que fueron publicados en su día en El País Semanal. Casi todos aparecen aquí en una versión ampliada, liberados como están de la estrecha dictadura del espacio. No se trata, por supuesto, de un trabajo académico y ni tan siquiera de un trabajo periodístico en el más tradicional sentido de la palabra. De modo que no hay ninguna intención de cubrir campos, ya sean geográficos, temporales o profesionales. Esto es, no he seleccionado a las biografiadas para que representen la situación de la mujer en las diversas etapas de la historia, ni para que haya un adecuado reparto de culturas y países, y ni tan siquiera porque sean las más famosas. A decir verdad, más que escoger yo a las protagonistas, ellas me han escogido a mí. Voy a hablar de aquellas mujeres que en algún momento me hablaron, aquellas cuyas biografías o diarios me impactaron por algo en especial que me hicieron reflexionar, vivir, sentir. Por lo tanto, más que una visión horizontal y ordenadora propia del periodismo y de lo académico, he intentado una visión vertical y ordenada, propia de este tipo de mirada tan especial con la que a veces una noche antes de dormirnos, un atardecer mientras conducimos de regreso a casa, creemos atisbar por un instante la sustancia misma del vivir, el corazón del caos. ¿Y por qué solo mujeres? pues por esa sensación antes mencionada de abrir las aguas quietas y extraer de allí abajo un montón de sorprendentes criaturas abisales. Además, leyendo biografías y diarios de mujeres, una descubre perspectivas sociales insospechadas, como si la vida real, la vida de cada día, compuesta por hombres y mujeres de carne y hueso, hubiera ido por derroteros distintos de la vida oficial, recogida con todos los prejuicios en los anales. Tomemos, por ejemplo, el tema del amor de la mujer mayor con un hombre joven. Se diría que esta relación, considerada durante mucho tiempo como un hecho extravagante y escandaloso, ha sido hasta ahora, y en buena medida todavía parece serlo hoy, una completa excepción a la normalidad. Y sin embargo, no hay como ponerse a bucear en las vidas de las antepasadas para descubrir una asombrosa abundancia de situaciones de este tipo. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la lectura de estas primeras páginas que nos comparte la autora Rosa Montero en esta parte que se llama La vida invisible, que da entrada a este libro Historia de Mujeres. Y bueno, para como ejemplo de estas mujeres con amantes jóvenes, menciona la autora Agatha Christie, Simone de Beauvoir, George Sand, entre otras. Y bien, nada más ya para terminar con esta parte de La vida invisible, voy a mencionar este último párrafo con el que termina, que dice la autora lo siguiente. Quiero decir que media humanidad, la parte femenina, ha vivido durante milenios una existencia a menudo clandestina, como clandestinos fueron muchos amantes jóvenes o como lo era el nushu, el lenguaje secreto, y en gran medida olvidada, pero siempre mucho más rica que la horma social en que estaba atrapada, siempre por encima de los prejuicios y los estereotipos. Con este libro, en fin, solo aspiro a echar una breve ojeada a esas tinieblas, porque hay una historia que no está en la historia y que solo se puede rescatar aguzando el oído y escuchando los susurros de las mujeres. Y bien, así ya es que termina esta parte con este párrafo, esta parte que se llama La vida invisible. Y bien, bueno, pues les voy a compartir mi opinión, la sensación, el sentimiento que me dejó este libro Historia de Mujeres de Rosa Montero. Y lo que me deja es que estas mujeres marcaron, dejaron una impronta, una huella profunda, abrieron camino, fueron inspiradoras, desafiaron. Muchas de ellas dejaron un legado a las mujeres, a la humanidad. Muchas se atrevieron a desafiar el orden imperante, el sistema patriarcal. Algunas sí bordearon la locura y otras de plano sí cayeron en locura. Y otras más hicieron actos inconscientes, deleznables. Historia de Mujeres es un libro de lectura amena. A mí me pareció amena. No son biografías rosas, son vidas de mujeres de carne y hueso, con sus luces y sus sombras. Este libro sí me dejó un sabor agridulce, me permitió conocer a muchas mujeres, comprenderlas, admirarlas y ahondar en otras mujeres que ya incluso yo había leído alguna que otra biografía y que, bueno, pues a mí me permite descubrir nuevas cosas de ellas. Y me permite también conocer antecedentes y la época en la que vivieron. Reconoce la autora que hay muchas mujeres más de las que hay que hablar y rescatar de la oscuridad. Y cuando una lee estas historias, puede que se identifiquen, que nos identifiquemos con alguna de ellas en algún momento de nuestra vida. Pues bien, hasta aquí la lectura, el sentir de este libro, Historia de Mujeres, que yo al menos sí recomiendo para leer. Pues bien, continuamos con este programa de radio y vamos a una pausa musical y regresamos. Imposible, imposible, pero hay que luchar. Tú puedes volar. Extiende ya tus alas y atrévete a soñar. Convierte lo imposible, imposible, pero hay que luchar. No dejes que la mala muerte te despierte. La larga noche se termina, tienes suerte. Cierra los ojos y disfruta lo que tienes. Que el corazón te guía hacia el infinito celeste. Siente la sangre que te fluye en las venas. Y sin pena baila, canta, grita, haz lo que tú quieras. No tenemos nada, por eso queremos darlo todo. De tus alas sacude el lodo. Tú puedes volar. Extiende ya tus alas y atrévete a soñar. Convierte lo imposible en posible, pero hay que luchar. Tú puedes volar. Extiende ya tus alas y atrévete a soñar. Convierte lo imposible en posible, pero hay que luchar. Pero hay que luchar. Tú puedes volar. Extiende ya tus alas y atrévete a soñar. Convierte lo imposible en posible, pero hay que luchar. Para este viernes 1 de septiembre de 2023, una emisión más de Marcín Feminismo en América Latina al aire, traemos unos poemas de una mujer poeta que muy joven ya fue una poeta muy grandiosa, ¿no? Casi a los 40 años. Hablamos de Laura Reading. ¿Cómo encontramos a Laura Reading? Lo tenemos esta información de Historias de Mujeres del libro de Rosa Montero. Historias de Mujeres de Rosa Montero. Es de la editorial de Bolsillo. Y aquí encontramos esto y su biografía de Rosa Montero. Este libro trae alrededor de 15 mujeres muy interesantes. Agatha Christie, Mary Wollstonecraft, Zenobia Camp Ruby, Simone de Beauvoir, Lady Ottoline, Alma Mahler, María Lejárraga, Laura Reading, George Dan, Isabel Eberhardt, Frida Kahlo, Aurora Hildegard Rodríguez, Margaret Mead, Camille Claudel, las hermanas Bronte, e Irene de Constantinopla. Sí, este libro se los recomendamos. Y vamos a leer precisamente más sobre, un poco más de Laura Reading Jackson, poeta norteamericana de Nueva York, 1901-1990, vivió 90 años. Caminó entre Estados Unidos, su país natal, e Inglaterra, país que parece la confundió. Fue amante de Robert Graves y cuando se casó, entre paréntesis ponen que no con él, renunció a su apellido y a la poesía. Antes de los 40 años había escrito su gran obra poética, como les decía, la obra de su madurez, colección de poemas de casi 500 páginas. Después, al poco tiempo, renunciaría por siempre a la poesía, renegaría de ella y por extensión renegaría de sí misma. Hasta 1938 había escrito la casi totalidad de su obra, 9 volúmenes de poesía, varias colecciones de ensayos, una novela y tenía el propósito de fundar una editorial. Y ya desde 1939 ya no escribió. Es cierto que a partir de 1962 parece que sentó de nuevo, bueno, volvió a sentarse a una máquina de escribir, pero ya no volvió a escribir poesía. Y tenemos aquí una poesía, más bien dos, tres poesías. De Laura Reading. El viento sufre. El viento sufre de soplar, el mar sufre de agua y el fuego sufre de arder y yo de un nombre de vivir. Como la piedra sufre de ser, pétrea, como la luz de su brillo, como los pájaros de sus alas, también yo de mi ser, ¿quién? ¿Y cuál es la cura de todo esto? ¿Qué es el no y no sufrir? ¿Cuál la parte mejor y última de esto? ¿Cuál el más mí de mí? ¿Cómo el mundo dolor será más mundo y ningún dolor? ¿Cómo la fiel lluvia caerá más mojada y más seca? ¿Cómo la terca sangre correrá más roja de sal y blanca de dulzura? ¿Y cómo, en mi caso concreto, aullar más y sonreír más? Mediante ningún otro milagro, mediante el mismo veneno eficaz, mediante una angustia más perfecta, mediante mi seguir muriendo. Traducción de E. L. Rebol. Y tenemos el último que les voy a leer. Se llama El mundo y yo. Esto no es exactamente lo que quiero decir, excepto que el sol es el sol. Pero, ¿cómo acercarse más al significado si el sol brilla solo aproximadamente? ¡Qué mundo tan impreciso! ¡Qué hostiles las herramientas para sentir! Tal vez este es el significado más cercano, que tal vez puede alcanzar mi conocimiento. De otro modo, pienso que el mundo y yo debemos vivir como extraños y morir. Un amor intranquilo, cada uno dudando, Si hay algo que amar en el otro, no, lo mejor para ambos es estar casi seguros. ¿Dónde exactamente uno del otro? Exactamente yo y exactamente el mundo. Perdió el encuentro por una palabra y por un momento. Traducción de Daniel Barrón. Hay una pausa y les voy a leer lo último. Debemos aprender mejor lo que somos y lo que no. No somos el viento, no somos el humor trashumante que incita a nuestras mentes a un vertiginoso desamparo. Debemos distinguir mejor entre nosotros y los extraños. Hay muchas cosas que no somos, hay muchas cosas que no son, hay muchas cosas que no debemos ser. Y en inglés, the why of the wine. Salid palabras fuera de las bocas, fuera de lenguas en las bocas, de imprudentes corazones en lenguas y de bocas en cabezas prudentes. Salid palabras afuera donde el significado no se apelmaza con la irritante sustancia de la voz. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Caminos de concreto por todas partes. Esta capa que separa la tierra de las personas ha hecho que los urbanitas pensemos que es mejor tener una barrera entre nosotros y cualquier forma de naturaleza, lo que ha hecho la vida más confortable para la gente, sobre todo porque consideramos que el contacto con la naturaleza es incómodo. Luis Zambrano. En la película de Estudio Ghibli, Susurros del Corazón, la protagonista tiene que adaptar una letra en japonés a la canción country norteamericana Country Roads, Caminos en el Campo. Pero hacer una canción de nostalgia por un terruño rural le parece algo artificial. A ella, una chica de ciudad, por lo cual, junto a la versión ortodoxa, hace una alternativa paródica que alude a caminos de concreto. En Los Urbanitas, como nos llama Luis Zambrano, ha echado raíces una idea muy moderna y urbana. Civilizar un lugar es cubrir el suelo con una placa de asfalto o concreto, que pueda lavarse con abundante agua y jabón y nos libere de los bichitos molestos, o que pueda barrerse por si el molesto árbol de un vecino ha mancillado nuestro civilizado entorno con la caída de hojas secas. Sin embargo, las ciudades no estuvieron siempre radicalmente disociadas de la vida rural. El contraste campo-ciudad apenas inició cuando una humanidad que recién descubrió la agricultura y se dio la tentación de la vida sedentaria, empezó a explorar una vida gregaria más masiva en las primeras urbes, pero en ellas había aún una gradual mezcla de campo y urbe que no se excluían. Hoy las ciudades son por definición insostenibles, no producen sus alimentos, no producen su energía, ni producen su agua. Asimismo, no pueden manejar sus excrescencias como basura o agua contaminada, sin tener a su alrededor un amplio espacio rural, normalmente sacrificado a la vida urbana más o menos cosmopolita. En Ecología Urbana, breve cuadernillo de reflexiones plenamente actuales, Luis Zambrano nos resume el desarrollo desde esas ciudades todavía sanamente imbricadas con el campo y el contraste con las ciudades habitadas por urbanitas ya suelófobos o al menos poco tolerantes con la incomodidad de convivir con la naturaleza. Sin embargo, la ciudad sigue siendo habitada por plantas y animales que se han adaptado, han evolucionado para poder vivir en el contexto urbano. Los mosquitos de los túneles del metro londinense son solo un ejemplo. Las grandes extensiones de naturaleza, parques, arboledas, jardines, viveros, lagos, ríos, cerros, playas, en algunas ciudades norteamericanas, a veces lo mejor de sus paisajes, como presumen en su cine, son otro ejemplo. Y no solamente hay aún naturaleza en la ciudad, no solo mascotas, sino lagartijas, insectos, aves, ardillas y otros roedores, mucha vegetación más allá de la flor de asfalto, sino que de la naturaleza del campo, de espacios rurales y aún bosques, selvas o parajes lejanos, vienen nuestros alimentos, el agua. La Ciudad de México es ejemplo dramático de extractivismo de agua a costa de comunidades que la rodean. Y desde luego, energía. Las olas de calor que nos han acosado recientemente, como hace un par de años nos impactó el humo de incendios forestales, recientemente en Estados Unidos y Canadá, las cenizas del Popocatépetl, la dificultad de sobrevivir a una pandemia viral en una ciudad de masas como la de México y el cambio climático son apenas los síntomas de que tenemos que revisar a fondo nuestras ideas sobre la naturaleza y la relación que tenemos con ella. La información científica resumida sencillamente en Ecología Urbana nos da elementos para pensar que vivir en la ciudad no es ni puedes dar la espalda a la naturaleza, y también abrirnos a los esfuerzos que ya existen por reabrir las ciudades al verde de la naturaleza. Cuando parece que nos va a carbonizar el calor, ¿acaso no reconocemos que una sombra de árbol y una ligera corriente de viento son un tesoro? Por cierto, uno de los capítulos del librito se titula, igual que una película de dibujos animados, Vecinos Invasores. En realidad los invasores somos nosotros. Tal vez podemos permitirnos más espacios verdes para nuestro bienestar, salud y sustentabilidad, y permitir la sobrevivencia de muchas especies vivas, los polinizadores, por ejemplo. Esta lectura puede hacernos pensar que ecología urbana no es un oxímoron, porque la naturaleza es una enorme capacidad genésica, una gran fuente de vida. Así que tal vez la artificial vida urbana, como pensaba la periodista Jane Jacobs, es una prolongación mediada por los humanos de la naturaleza y su generosidad. El libro que comentamos es Luis Zambrano, Ecología Urbana, colección Cómo Ves, número 14, UNAM, México, 2022. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, old older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, all my memories gather round her. Miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place. Acabamos de escuchar la canción Take Me Home, Country Roads, cantada por John Denver, y se traduciría el título como Llévame a casa por los caminos del campo. Y dando entrada a este programa de radio, como siempre, la canción Mujer con Amparo Ochoa. También escuchamos a Rebecca Lane con la canción Volar. Y en la poesía, en ese momento, al piano, unas cortinillas con una composición de Erik Satie. Y antes de despedirnos, queremos, como siempre, agradecer a las compañeras y compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta transmisión en este programa que hablamos hoy del libro Historia de Mujeres de Rosa Montero. Y también compartimos poesía de Laura Riding y tuvimos la reflexión del compañero Javier Hernández Alpizar con Caminos de Concreto por Todas Partes. Y como siempre también queremos agradecerte a ti, a usted, por escucharnos. Y bien, vamos a despedirnos con esta canción que se llama Brillando, del trío argentino Fémina. Muchas gracias y hasta la próxima. Unidos existimos, unidos existimos, unidos existimos. Unidos existimos para volar. ojos para olvidar todo lo malo, dejarlo atrás, y así estarás brillando de nuevo. Todo lo malo, dejarlo atrás, y así estarás brillando de nuevo. Cerraré mis ojos.